18-12. Estamos de Minga. Estamos agrupándonos para acompañarte durante todas las mañanas, de lunes a viernes. Noticias, información, música, entrevistas, móvil en vivo. Voces, muchas voces. Todas las mañanas. Y aquí estamos, segundo bloque de todas las mañanas. Gracias, Sofi, por el espacio. Buen día para vos, buen día para la audiencia. Estamos con visitas en el estudio. Ayer les comentaba que íbamos a tener un par de entrevistas que tienen que ver con situaciones que se van generando en nuestro pueblo a razón de que termina el año, porque el año no termina solamente en forma de que el mes de diciembre culmina, sino que culminan clases y talleres. Entre unos de ellos, la otra vez en una entrevista la semana pasada, hablábamos de un taller de mosaicismo que se va a hacer en su cierre en la Casa Municipal, y la tenemos a una de sus profes, que es la vecina, participó de la feria, es una persona muy conocida en el pueblo, que se llama Elizabeth. Hola, Eli, bienvenida. Hola, a la Minga, ¿cómo estás? Gracias, bien, todo bien, por suerte. Bueno, Eli, contanos un poquitito cómo se desarrolló este taller, cuántas alumnas tuvieron. Bueno, el taller de mosaico yo lo inicié hace 5 años, cuando nos mudamos con mi familia acá a Villa Yardino, vivo en el barrio Santa Cecilia, y bueno, hace muchos años que me dedico al mosaico, y bueno, desarrollé el taller, tengo un montón de alumnas, más o menos 30, y surgió la posibilidad de hacer una muestra. Estamos evaluando con José bien cómo la vamos a hacer, cuándo la vamos a hacer, como para darle un cierre al taller de este año y mostrar lo que hacemos, las diferentes técnicas, los diferentes materiales que utilizamos. El mosaico es algo que es muy amplio y se puede hacer un montón de cosas, así que bueno, está bueno que la gente vea que no solamente es utilizar azulejos o venecitas, sino que bueno, podemos usar un montón de materiales, podemos usar materiales reciclados. O sea, hay muchas opciones dentro del mundo del mosaico, y por ahí no es tan conocido en la zona, está siendo más ahora, está más en auge. Es una técnica que no requiere conocimientos previos, o sea, no hace falta que sepas nada para hacer mosaico, podés arrancar de cero, y bueno, y está muy bueno, y la gente se copa, y se fue copando, y fue conociendo, y me fue conociendo, y bueno, y ahí fuimos armando el taller, y estamos proyectando el tema de la muestra para después del 10, el 15, el 16. Estamos viendo ahí fechas, opciones, porque bueno, como todo es muy reciente y hay que armarlo, es un tema. La semana pasada, cuando hablábamos con Caro Murúa, ella contaba un poquitito, aparte de lo de acá de Yardino, que tenía distintas actividades. Pero bueno, la de acá de Yardino particularmente es acompañada por ella, que también es una profe de mosaicismo. Exacto. Sí, las dos somos profe de mosaico. Yo la conozco, estuvimos hablando del tema para presentar la muestra juntas, para hacer que los talleres interactúen. Siempre es mejor estar en contacto y sumar, ¿no? Siempre creo que uno se junta con otro, cada profe tiene su técnica, cada uno tiene su forma de enseñar, entonces siempre sumarse a los talleres está bueno, y intercambiar conocimientos y sumarse para las muestras. Sí, yo también tengo otras actividades, doy clases también en otros lugares, en La Falda, en Valle, pero bueno, mi mayor actividad es acá en Yardino. Eli, obviamente el cambio de cabecera municipal va a traer aparejado un nuevo gestor en cuanto a cultura. La Dirección de Cultura va a tener una nueva persona, el cual obviamente va a necesitar un empuje de las personas que ya vienen trabajando porque no tienen experiencia. ¿Crees que se van a poder llevar adelante estos talleres? Ayer, por ejemplo, estuvo Beatriz Vidal y también tiene ganas de poder hacer el de fotografía. Yo creo que sí. Yo estuve hablando con la nueva gestión y la verdad que las ideas que tienen son muy buenas. Tienen muchas ganas de darle impulso a los talleres y a los artistas del pueblo. Así que me parece que sí, que vamos a, entre todos, si todos ponemos de nuestra parte, me parece que vamos a poder lograr algo muy lindo y llevar a Yardino a un nivel de arte que bueno, que está bueno. Tenemos artistas muy buenos en el pueblo, no solo de mosaico, de pintura, escultura, hay mucha gente que trabaja muy bien, y creo que la nueva gestión tiene ganas de, sí, de hacernos crecer a todos, y me parece que si todos ponemos de nuestra parte y todos ayudamos, lo vamos a lograr. Bueno, en parte de la reunión que participaste vos también el jueves de la semana pasada, sí, era poder presentar proyectos para que cultura de la provincia y cultura de la nación también nos tengan en cuenta, porque a veces no hay que generar el taller, hay que generar el dinero para gestionar el taller, pagarle al profe, buscar un lugar, a veces por ahí subvencionar, aunque sea la electricidad de un lugar o algún material, y esto es muy importante, porque los talleres, por ejemplo, que se dieron en Huerta de la Experiencia Cuenta, o algunos que fueron dados por el CEDER también, necesitan tener una gestión de cultura. Cultura se convierte en secretaría, deja de ser ministerio, y bueno, también el mandar a que ellos nos puedan ayudar a gestionar, puede ayudar a todas las personas que somos artesanos aquí en el pueblo, a desarrollar una tarea, a enseñarla, pero también a ganar un peso. Y sí, es la idea, porque nosotros vivimos de esto, más allá del taller, vivimos de hacer nuestras obras y vender nuestros productos en la feria, y necesitamos también un empuje y una ayuda, porque por ejemplo en lo que es el mosaico, los materiales que se usan para hacer mosaico son caros, las herramientas, sí, son caras, entonces por ahí una ayuda para que la gente también pueda hacerlo, porque que sea un arte que esté al alcance de todos. Obviamente. Entonces, esa bueno, es la idea. Este taller último que diste fue colaborado por la municipalidad, fue privado, solamente tuyo. No, solamente mío, fue privado. No tuve colaboración. El año que viene seguramente lo encargarás de vuelta de forma privada, por lo menos al principio. Y en principio sí, después, bueno, todo es estamos viendo, como la nueva gestión todavía no ingresó tampoco, no se puede proyectar mucho, pero bueno, la idea es ver si podemos tener una ayuda como para crecer, ¿no? La idea siempre es crecer como profe, tomar también cursos. Yo siempre me estoy capacitando en el mundo del mosaico, del arte, sí, y bueno, la idea es esa, y poder también llegar a más gente, que el mosaico esté al alcance de todo el mundo. ¿Tenés alguna página de Facebook o de Instagram para que la gente pueda acceder a conocerte y a ver qué van a hacer el año que viene? El Instagram es elizabeth.otero.146, ese es mi Instagram. El Facebook, estoy como Elizabeth Otero, y también está Mosaicos del Valle, que es la página. Ahí me pueden encontrar, están todos mis datos, pueden ver fotos de los trabajos que hacen mis alumnos en el taller, algunas obras mías. Esto es en Santa Cecilia. Esto es en el barrio Santa Cecilia. Sí. ¿Volvió la luz? Volvió la luz, por suerte. ¿Muy tarde? No, volvió antes del mediodía, tipo 11:30, por ahí volvió ayer la luz, por suerte. ¿Se supo al final qué había pasado, por qué no volvía? No, la verdad que no. Pero suele cortarse cuando hay tormentas, se corta varias horas siempre. ¿Y las calles cómo están? Y embarradas. Embarradas, con muchos pozos. Lo que tenemos allá es que hay muchas bajadas, entonces por donde baja el agua las calles quedan muy, muy en mal estado, con muchos pozos. Y bueno, no hay mantenimiento, así que lamentablemente los autos lo sufren y nosotros también, pero bueno. Esperemos que eso también cambie. Seguramente. Eli, gracias por acercarte a La Minga para poder charlar sobre tu arte y sobre los talleres, que siempre vienen muy bien. Bueno, gracias a vos, Ale, por invitarme. Fue un placer. Muchas gracias. Bueno, Sofi, nos despedimos de este bloquecito, de mini bloquecito, con la canción de la democracia. Ayer, bueno, ya la tenía esta barajada desde el principio, pero la vamos a pasar hoy. Es del dúo formado en los 90, Ilia Curiaki and the Valderramas, y Nacidos para ser Argento. Prestenle atención a la letra. Muriendo en la pernera, ya los chicos no van a la escuela. Ellos quieren comida barata en su pueblo donde ya no hay plata.